Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Desde el corazón y entre los huesos corre una canción, sale de mis dedos, dejando respirar. Me quedo tranquila, solo un poquito más y cuentas de tus pecas puedo yo entender. Porque ya no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar café. Y entre todo este bienestar, Radio Cápsula. La revolución en cápsulas.